tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás sean sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted.

Ramírez. Dímelo, Rey. Oye, oye, oye, oye. Para ti, Juliana. Qué mala eres, Juliana. Malita. Pero así me gusta. Soy masoquista. Juliana, tu mensaje. Te escribo esta carta, Julia, para que sepas de mí. Una más, prepárame la línea telefónica. Vamos. Miércoles, ombliguito de la semana. Que tengo grande la boca y la nariz, que nada bueno me encuentran a mí, que yo soy prieto, que soy carabalí, pero orgulloso me siento yo así. ¡Rico! Dímelo, papi. Aquí estamos en vivo, repartiendo musiquita. Estoy de luto desde el día en que nací, que trabajar no lo hizo Dios para mí, que me tostaron como si fuera café, que me colaron y negrito quedé. Han cogido la cosa, que para reírse se burlan de mí, la cosa la han cogido, que para reírse me agarran a mí. ¡Huye! Calentando apenas, pásame el café, una coladita, haceré que volá, una coladita. Que la colada me pone la lengua rápida a mí. Yo me tomo esa colada, me vuelvo Daddy Yankee. Yo nunca me quedo ahí atrás. Nunca me quedo. ¿Viste? Por eso que yo no tomo colada. Es un shot nada más que te dan, es un shotcito chiquitito. Pero esa vaina te pone a ti, mira. Speedy González, de una vez. Ok. Gracias por la sintonía, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa, a través del nuevo Sol, Playa y Arena. Puerto Rico, a través de Play, a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Déjame todos los saluditos en los comentarios, en la última fotito, en IG, Instagram, Alex Sensation. También voy a activar toda la gente que está conmigo comentando ahí. El más activado en los comentarios al final del show, elijo uno de ustedes y también le regalo un par de boletos. Regalando boletos para ver a Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concerts, la última misión de Wisin y Yandel, y el Festival de la Salsa en Miami el 9 de julio. Vamos al sentimiento. Alex, una bachatica de la nueva y de la vieja. Lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Aquí hay un chin de todo, un poquito de todo para todos. Sal de aquí y no te creo. ¡Qué bonito! De perfecto.

Elías Ferreira. Dame un beso, se llama ese. Dame un kiss, mami. Besito con sabor a strawberry. Sabor a candy. ¡Mua! Y es que es así. Sensation. Saludos para mi hermanito Ronald Soto y su wifey Mari. Allá en New Jersey. Sácala a bailar. Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Toll free. Cualquier parte de los Estados Unidos. Nueva York en vivo a través de la Mega. Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol. Puerto Rico a través de Play. Y a través de nuestra aplicación La Música App. Entregando boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, la última misión de Wisin y Yandel, Festival de la Salsa y más. El hombre que no se casa no sabe de cosa buena. El hombre que no se casa no sabe de cosa buena. Tiene que saber y buscarla, que no le salga chispera. Tiene que saber y buscarla, que no le salga chispera. No hay carretera sin puente, ni puente sin barandilla. No hay carretera sin puente, ni puente sin barandilla. Toda la mujer chiflera se le guincha la rodilla. Toda la mujer chiflera se le guincha la rodilla. ¡Suena, José Chavo! ¡Ahí! Sensation. Sensation. Yo no sabía, pero creí que tú bailabas. Yo no sabía que tú bailabas. Por eso yo no te pintaba. Por eso yo no te pintaba. Sammy me dijo que tú bailabas. Sammy me dijo que tú bailabas. Toda la noche de madrugada. Toda la noche de madrugada. Yo quiero sé que es Romeo y yo le voy a hacer cómodo. Me voy a hacer cómodo. Ombliguito de la semana con Alex Sensation en vivo, mezclando de todo menos cemento. ¿Qué más quieres escuchar? Dime, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control, preparándote la hora del lunch, lo que van a almorzar conmigo. Vaya calentando el almuercito, me guarda el sobradito, me deja el pegado, el raspado, el concón, el with, como tú le llames. También los que van a hacer ejercicio, prepárate a quemar calorías, entregando más boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel, La Última Misión. Y para el Festival de la Salsa el 9 de julio,